¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Acá estamos... Acá estamos grabando con mi amigo... ¡Facundo! Volvemos con... ¿Qué te importa? Esta vez no está Diego acompañándonos, pero sí... ¡Está Facundo! Ya, quedamos en que este programa era para pasarse Minecraft. Si no saben lo que es un juego muy bueno que se los recomiendo. Y miren, como saben que les dije que nunca hagan la azada. Nunca la hagan. La azada es la cosa menos útil. Menos con diamante ni con netherita. Una vez que están en el Nether, tienen que ir a matar a los Blaze y matar a los Endermans, ¿cierto? Sí, ya tú sabes. Ya, y después de eso, pueden irse al mundo normal. Y buscar Netherita. Que la Netherita es uno de el material más fuerte que se pueda picar. Con pico de diamante, que les dije que lo hagan en el último video, en el primer video. Vamos con la música que viene, que es el Pedro P. Y como ya les dije, pueden buscar la netherita. Tienen que picar hacia abajo y después pueden minarla y después... Vamos a poner la música que tendría que sonar en 3, 2, 1, ya. Y ahora vamos con los... Ya que en el otro capítulo se nos olvidó decirles que necesitaban conseguir netherita. Pero esta vez les quedamos en ir a matar al dragón. Pero se nos olvidó. Ya, y con los Blaze, con la mesa de crafteo también, necesitarán hacerse el polvo de Blaze. Con la introducción, la de fondo. Y como eso... Van a necesitar la netherita les va a servir. Háganse hacha, pico, espada y si quieren, si les sobran 4 diamantes, un libro, necesitan un libro y no sé qué otra cosa para hacer ¿cómo se llama? Para hacerse la mesa de encantamientos que sin cantarla. Ya, y con eso después van a poder hacerlo. Si no, disculpa, si no se escuchó, necesitan hacerse el hacha, el pico y la espada a conseguir 4 diamantes, un libro que se hace con hoja. Para eso van a necesitar ya eso y después necesitan experiencia para encantarlo y así es que sea más fuerte. Y háganse la armadura, toda la armadura de Nederita. Bonita. Es de Nederita encantada, es preciosa. Preciosa. Ya, y como les dije, ya, tienen que hacerse otra vez el portal a Nether porque hay personas que se los olvida. Ahora vamos con la otra interacción. ¿Qué? Vamos con la otra música que va a poner mi amigo Facundo. ¡Hola! ¡Otra vez! Cállate. Voy a poner esa. ¡Momentí! ¡Pone! No puedo. Pero después la ponemos. ¿Se escucha? Ya. Facundo, ven. ¿Cierto que estamos súper cerca de matar al dragón? ¡Claro que sí! Ya, y con eso, con las Ender Pearls, que se lo, si lo matan a los Endermans, también les voy a dar una flor, o puede ser que no les dé nada. Para eso... absolutamente nada. Para eso necesitarán polvo de Blaze... Spiderman, el mono... ¡Cállate! Espérate, el mono depresivo. Ya, chicos. Ya, y como lo que les dije, ¿Qué era? Ya, y con eso se van a hacer los ojos de Ent. Lo van a ver. Ojo de piraña. Ya, y con eso, con el encendedor que lo conseguimos mucho antes, lo encendimos el portal y hay que encenderlo otra vez. A la próxima. Pasen, tiren el ojo del Ent, lo van a tirar y lo van a guiar. Sigan el ojo, no se les rompa, que no se les caiga. Y otra cosa que les quiero decir es que así, con la armadura encantada, podrán. También... Mi primo tomó mucho café. Ya. Y se volvió loco. ¿Puedes bajar un poco? Sí. Ya, y como les dije, van a necesitar lo que les dije y ya, los tiren y llegan. Vamos ahora a poner la otra música de introducción en 3, 2, 1. Hasta la ya. Próxima. ¡Nos vemos! ¡Vamos a volver! ¡Chao! Hello, my name is Susie. ¡Soy un moco! I love all the girls who move their body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy, all right? Manicure, and you don't need no makeup. A original good body make a man bad. Manicure, and you don't need no makeup. A original good body make a man bad. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Come on, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Come on, nice, great, fantastic. Get your body out in the bit tight, and come in a nice, sweet, energetic. Ya que paramos la introducción, ya, como les dije, van a llegar a la fortaleza. Con los ojos de Lent van a encender el portal. Se meten y vamos con el momento. Y van a ir a otra dimensión. Van a ver el dragón. Yo dije una desaparece. Ya, y van a romper los cristales que hay en la torre de obsidiana. Es un mundo, claro. Y hagan su arco primero. Un arco mejor se lo hagan antes de que hagan esto, hagan el arco sí o sí. Ya, y con eso ya hecho, van a romper los cristales. Y después solo queda matar al dragón. Vamos con la última introducción. Y el dragón se va a la puta. Ya, pásale. ¡Vamos con el gato pitufo! ¡Soy un moco! ¡Apriétale! ¿Puedes bajar el volumen? Yo juego Juegos de Dash, mira, juego Juegos de Dash profesional. Que pro, eres un pro y ya, pero... ¿Vamos a seguir o no? Ya, sigamos. Él va a seguir jugando y matando al dragón tirándole flechas. Les va a soltar el huevo. Tómenlo y pasen por el portal. Y pasen por el portal con el huevo. No, se me olvida. Ya. Y como saben, ¡y se pasaron el Minecraft! Pueden hacerse una casa cuando regresen. Y... Pero oigan, recuerden, hay uno más poderoso aún que... Hello, Manini. Hay uno aún más poderoso que sería el... ¿Cómo se dice? ¿Qué vas a poner? Algo que te importa. Y acá terminamos. ¿Qué? ¿Cuál es tu favorito? ¿Lo vas a poner? ¡Vamos con la última música! ¡Para despedir el programa! ¡Se llama Tutankamón! ¡Ponla ya! ¡Súbase a Salfa! Yo tal, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, Tutanga, el sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste en seco y me dijiste no lo arruines. No hay lugar para la mora dentro de esta pyme. Es perro, escucha. Good boy. Lloró la luna de amor. Y no me escuches. Morbosa, el otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre. Imagina que de pasmado eso me pasa por beber sin haber desayunado. Tután, come on, Tután, let's go. Fundemos una empresa y minemos Bitcoin. Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos. Y no entiendo qué me pasa a mí con vos. Te veo y me prendo. Te veo y me prendo. Tután apática y tan errática, tan cínica, enigmática, incluso algo lunática. Yo tan gibilidad y tantas veces ya que dije my love. Esto no da para más con tu Tután, come on, yo tan let's go. Hablando del futuro mientras hacemos el amor. Terminamos rápidamente. Esta canción la eligió Facundo. Sí, acá se la recomiendo. Acá pedimos ¿qué te importa? Tutankamón, chao. Ya. Y Tutankamón. Ahora se hace meme. Y chao. Despídase, señor Facundo Rivera Rodríguez. Nos vemos hasta pronto. Nos vemos tal vez en otro episodio. Espérate, ¿dónde? Última cosa, soy un moco. Yo también. No, yo soy un moco real. Yo le saco los mocos. Apúrate. Chao. Chao, nos vemos.